creo en el amor, creo en el amor, creo en el amor, creo en el amor. Creo que ya es el tiempo del hombre nuevo, creo en el amor, creo que ya. Ayudando.